No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Regina hace su tarea en casa. Aunque son solo unas cuantas operaciones sencillas de matemáticas, su atención se desvía ante cualquier ruido y de pronto se halla perdida en la nada y tengo que llamar su atención de manera constante. Una tarea escolar que le llevaría 10 minutos realizar, la termina en una hora o más, pues divaga y divaga. Esto me cuenta Sandra, su mamá. Reflexiono sobre este asunto y lo sencillo que es perder el foco de lo que hacemos. Y cómo nuestra mente se pierde de manera constante y entonces de pronto encuentro algo que llama mi atención. Por eso es importante aplicar la técnica de mindfulness de la que tanto hemos hablado en la escuela, en las tareas escolares. Avalada por su eficacia en el campo de la salud de psicología, los beneficios de la técnica milenaria de la meditación se aplican ahora al campo de la educación con excelentes resultados, no solo para los niños en la escuela, sino también para los profesores y las familias. Mindfulness es el estado que se alcanza en conciencia plena cuando te centras en el aquí y en el ahora. Es adquirir una conciencia, una atención concreta y sostenida. Esta técnica no solo se usa para mitigar la ansiedad o la depresión, sino que también es posible que con este tipo de práctica se incremente la concentración de la materia gris en regiones cerebrales que intervienen el proceso de memoria y aprendizaje. Hoy, estudios recientes comprueban que mindfulness es fuertemente asociado con el rendimiento académico de los niños o adolescentes, ya que constituye una forma de actividad que mejora su capacidad de atención, al mismo tiempo que los relaja y, por ello, los pone en un estado ideal para que aprendan mejor. Un estudio realizado por Durlach en 2011 con más de 270.000 alumnos de todas las etapas académicas demostró que aquellos que participan en mindfulness mejoran sus niveles académicos, además de que presentan también un significativo resultado en cuestiones de conducta. En otro estudio en el que participaron casi 100 alumnos de entre 9 y 11 años de edad, se analizó cómo un programa de educación socioemocional con mindfulness podía promover en los alumnos habilidades como autocontrol o gestión de estrés. Aquellos que participaron en el programa mejoraron de manera notable en empatía, optimismo y relaciones con sus compañeros, en especial por el tema de la gratitud. El mindfulness puede ayudar a mantener el estrés bajo control y favorecer así que se genere un clima de aprendizaje más sano. Por otra parte, esta técnica de conciencia plena desarrolla el autoconocimiento, pilar de cualquier proyecto educativo, así como también aumenta la capacidad para concentrarse y evitar distracciones. Mindfulness prepara al alumno para despertar su curiosidad, su autonomía, el descubrimiento y la experimentación y el desarrollo de emociones positivas, aumenta su motivación para aprender, y en el aula se recomienda aplicarlo dentro de los primeros 5 minutos de clase y basarse en el control de la respiración, en la atención a sus sentidos y a las sensaciones. Estos ejercicios sin duda aumentarán su rendimiento académico, los ayudará a relajarse, sobre todo después de las prisas de la mañana, a reconocer sus emociones, así como a elegir su actuación en momentos críticos. Con mindfulness, el estudiante se convierte en el motor de su propia experiencia, se concentra en lo que estudia y, en suma, se prepara para vivir mejor. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.